Mientras tanto, el IDL ha seguido investigando esta farsa en relación a la orgía y a la violación sindicadas al señor Alejandro Toledo por un psicosocial evidente tramado en no se sabe dónde. Muy bien, otro detalle de importancia que ha descubierto la reportera Paola Ugaz es que quien fue a verla, en primer lugar, quien fue a ver a la señorita que dijo haber sido violada en una orgía, bueno, según el parlamentario Pepo que presentó el caso, quien fue a verla primero no fue su mamá, como se dijo, sino que fue la amiga Roxana Salazar Velázquez, identificada con el DNI 09746808, que llegó en un Honda verde petróleo de placa TGM178 y señaló como domicilio la avenida Aviación 2430, departamento 405. Ella dio sus generales de ley y dijo textualmente: esta siempre arma escándalos cuando toma, o sea, cuando bebe, o sea, cuando se emborracha. Una virgen, no que llora, sino que bebe. Puede ser, el Perú es tierra de paradojas.